pregunten que por qué te quiero, que por qué te adoro, pues porque hubo química. Cuando te pregunten que por qué me adoras, que sin mí tú lloras, pues porque hubo. Cuando te miro, química, cuando te beso, hay química, cuando te hablo.